ojos ya mienten. A cualquier hora del año quiero besos pa' desayunar. Con tu cariño es más bonito despertar. Eres tú la brisa fresca, tu sonrisa me alimenta. Se me acaban las palabras para escribirte poesía.